Iguitlán Plumas es uno de los 18 municipios Ngivas Ngiguas de Oaxaca. Ahí nació la señora Elda López Hernández. Ella recuerda con cariño cómo su mamá, Esperanza Hernández Cuevas, cocinaba chile atole en sus terrenos de cosecha para venerar a la tierra. La compartencia en los pueblos chocholtecos se convierte en un festejo para agradecer la fertilidad de los terrenos de siembra y también es un gusto por celebrar la vida. ¿Te acuerdas cuando mamá hacía esto? Sí, le digo, me acuerdo. Mi mamá escogía, ahora sí los elotes, los escogía, ya cortaba desde la mirpa con todo y elote, lo cortaba mi mamá. Y ya empezaba a sacar los brazos de elote, de mirpa con todo y elote. Y ya llegaba allí donde iba a hacer el chiriatore, hacía un hoyito lo que cabía la olla. Y ya en eso ya estaba calentándose el agua con sal y epazote. Y ya despegaba los elotes y le echaba a la olla. Ya llevaba a mi mamá el chilito, molido con la masa. Y ya cuando ya estaban cocidos los elotes, los sacaba. Ahora sí, lo que iba a rebanar para el chiriatore, lo rebanaba en unas pencas de maguey. Y sacaba el elote cocido, el que iba entero, y dejaba el puro molido, que lo rebanaba mi mamá. Y ya después, ya cuando ya se cocía todo el elote, echaba la masita de chile y le echaba pironcillo adentro de la masita, que ya llevaba sal, lo hacía con sal y pironcillo. Y ya salía ya se cocía el elote y el chiriatore, y agarraba una jarrita y agarraba un elote con todo y hoja ya cocido. Agarraba su elote y ya iba todo alrededor del terreno, iba cantando tirolín, tirolín. Así, pero no me acuerdo qué más le cantaba, porque todo el terreno cantaba. A cada esquina del terreno le tiraba un poquito de chile atole. Y ese era así hacía en todos los terrenos, exactamente como festejo de la tierra. Así hacía el chile atole mi mamá. Tenía un cantito muy bonito, pero no me acuerdo. Lo único que no me acuerdo las palabras que cantaba ella, no me acuerdo. Todavía me acordé una vez que hice chile atole yo, pero pues se me olvidó. Y como ahorita... Sinceramente, ahorita ya el chile atole lo hacemos nada más, creo que por gusto ya no lo hacemos como antes, que por venerar al terreno, sí, porque ya no se hacen en los terrenos, ya los traemos en las casas, y antes no, en el terreno se hacía, ahí se hacía el chile atole, ya cortaba la milpa, los elotes, todo, cortaban las papas, y allí, en el llano se comía el chile atole. Cualquier gente que pasaba, les invitaban a un plato de esos oaxaqueños de barro de Oaxaca, de esos llevaban un montón de sus cubetas de platos para que comiera la gente de chile atole y los que pasaran, a todos les invitaban. Nosotros como hermanos convivimos más con mi mamá que con mi papá, porque mi mamá estuvo aquí en el pueblo. Al igual que la señora Elda, muchas personas tenemos recuerdos de cantos, recetas y costumbres que son herencia de nuestras madres. Ellas nos han transmitido su cariño de muchas maneras. Una de ellas es agradeciendo y cuidando a la tierra que nos alimenta. Se despide de ustedes Aide López Rivera, originaria de la región Ngiva Ngiwa o Chocholteca de Oaxaca. Sania, Tigón.